Señor les bendiga. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo 19. Vamos a leer, vamos a meditar de manera breve en una porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 19. Vamos a leer de los versículos del 16 al 21. Mateo 19, 16 al 21. Así como están en sus lugares, vamos a permanecer ahí. Mateo 19, del 16 al 21. Lo vamos a leer al unísono, esta porción, que nos habla de la historia del joven rico. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos juntos, dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Lean conmigo versículo 22, dice: Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es lo único seguro que podemos encontrar en nuestra vida. La salud se puede ir en un momento, el dinero se nos puede perder o acabar en un segundo. La vida, Señor, no la tenemos comprada. Y lo único que seguro que tenemos es tu palabra, que es fuerte, firme y fiel para cada uno de nosotros. Y lo que tu palabra dice es verdad y lo creemos por fe. Ayúdanos esta tarde, ayúdame, Señor, mi corazón a poder hablar tus palabras, a hacerlo con claridad. Y que seas tú quien hable y no yo. Señor, ayúdanos a entender las verdades de tu palabra, comprender lo que tú nos llamas a hacer a través de este pasaje. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Este tiempo hemos estado hablando un poco del Evangelio. Comenzábamos definiendo qué es el Evangelio. ¿Cómo es que Cristo presentaba el Evangelio? Vimos algo con Nicodemo. Veíamos cómo el Evangelio confronta una vida religiosa, demanda un nuevo nacimiento. Veíamos la semana pasada con la mujer samaritana, veíamos que el Evangelio requiere que reconozcamos, que veamos que tenemos sed espiritual y nuestra necesidad que tenemos de Cristo. En esta ocasión vamos a ver ahora Cristo confrontando a un hombre, a un joven rico, una historia que conocemos mucho, y vamos a ver que el Evangelio es un desafío para el buscador apasionado. No solamente confronta al religioso como Nicodemo, no solamente confronta a aquel que lleva una vida perversa de pecado como la mujer samaritana, sino que confronta también a aquel que viene con gozo o con deseo de buscar y de conocer a Dios. A menudo encontramos personas que se encuentran muy entusiasmadas por escuchar de Cristo. Personas que se encuentran muy entusiasmadas por escuchar algo acerca de Dios, por venir a la iglesia, o algo de escuchar acerca del cristianismo, pero realmente no desean seguir a Jesús. Recuerdo hace algún tiempo estar hablando con un joven, un muchacho que vino invitado, ya no le he visto hace mucho tiempo. Levantó su mano en el momento que el pastor Iván decía a quien quería tomar una decisión, salí con él a platicar. Y yo lo veía muy gozoso. Él me decía, así como en sus palabras, así era muy expresivo. No, que está muy chido y que no sé qué. Y que no, me latió y lo que dijo el pastor y yo lo fui siguiendo. Y yo dije, no, pues parece que Dios está obrando. Hablé con él y las primeras palabras que él me dijo, no, pues sí, entendí. Yo dije, él es un candidato para recibir a Cristo. Sin embargo, ya platicando un poco más con él, en realidad él no había entendido el Evangelio, pero se veía como que quería seguir a Jesús. Son esa clase de personas que vienen por un tiempo a la iglesia, que usted de repente ve que llegan, ¿verdad?, con gozo, pero un tiempo después ya no los volvemos a ver. Es ese tipo de terreno del que habló Jesús en la parábola del sembrador, en el que la semilla cae, pero no tiene profundidad. Crece por un tiempo, pero se seca, porque no tiene raíz. Es ese tipo de terreno que encontramos aquí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, está hablándole este joven a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, amarás a tu prójimo. Y el joven dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quizá pudiéramos preguntarnos qué clase de evangelismo está haciendo Cristo. ¿Qué clase de mensaje quería darle a este hombre? Vemos que este hombre llegó gozoso a la iglesia. Bueno, ahí donde estaba Jesús. Quiero seguirte, ¿verdad? Quiero saber cómo obtener la vida eterna. Yo quiero saberlo. Y pareciera como que si Jesús lo parara en seco, ni siquiera le respondió. Y lo regresa triste. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué clase de evangelización es esta? El joven era el blanco perfecto para recibir a Cristo como su Salvador. Estaba dispuesto a firmar la tarjeta, estaba dispuesto a levantar la mano, estaba dispuesto a pasar al frente, a salir a hablar con algún hermano si fuera necesario. Él quería recibir la vida eterna. No habría manera de que se fuera sin recibir la salvación, pero no lo hizo. En lugar de que Jesús le guiara una oración, en lugar de que Jesús le tomara y le dijera: Ahora tú debes de tomar esta decisión, en lugar de hacer eso, le presentó el Evangelio en términos en el que el joven no lo aceptó. No estuvo dispuesto a someterse. Literalmente Jesús lo hizo huir. Las palabras de Jesús hicieron que ese buscador emocionado, entusiasmado por conocer a Jesús y recibir la vida eterna, se fuera triste. ¿Qué clase de evangelización es esta? Seguramente Jesús hoy en nuestros días hubiera reprobado todos los cursos de evangelismo que conocemos en nuestros días. Seguramente todos los cursos de consejería y cómo llevar a los pecadores a los pies de Cristo. No serían bien vistos los métodos que utilizaba Jesús. Lo que queremos no es alejar a las personas, ¿verdad? Queremos atraerlas a la iglesia. No queremos que se vayan tristes y que nunca vuelvan. No, no, no. Queremos que se queden y que permanezcan. Esa es nuestra mentalidad hoy. No era la mentalidad de Jesús. ¿Será que Jesús está mal? ¿Será que Él no sabe evangelizar? ¿O será que nuestros métodos de evangelismo son los incorrectos? Hoy en día se anima a las personas a hacer una decisión, a recibir a Cristo en su corazón, a tomar un paso de fe o hacer su oración de fe. ¿Qué tenemos con todo ese evangelismo? Personas, domingueros por la mañana, que dicen y creen ser cristianos, pero jamás han experimentado un cambio verdadero en su corazón. Siguen amando al mundo, siguen amando los placeres del mundo, y como este joven rico, siguen amando las riquezas. El mensaje que Jesús quería darle a este joven, ¿cuál era? ¿Por qué literalmente lo batió y regresó triste? Lo encontramos en Lucas, capítulo 14, versículo 33. Dice así: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que renuncie, que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta es la condición y esto es lo que Jesús le está predicando al joven. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que renunciar a todo lo que tienes. Lucas 14:33. Recuerdo hace el año pasado fuimos ahí a Cazones, en un lugar que se llama Cazones Park. Es muy, muy bonito. Con los jóvenes tuvimos una actividad especial. Veníamos ya de regreso en la camioneta. Venía un joven ahí con nosotros, el hermano Luis Berlay. Venía también en la camioneta, iba platicando. Y el hermano Luis le decía a este joven el pasaje de este joven rico. Le decía, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que dejar todo. Así se lo pidió Jesús a un joven rico, que vendiera todo y lo diera a los pobres. Y él le hace así como, pero Jesús no me va a pedir eso, ¿verdad? No me va a pedir que venda todas mis cosas. O sea, eso no tiene que ser para mí, eso no es para mí, ¿verdad? Se espantó. No es que todos tengamos que vender nuestras cosas, darlos a los pobres para hacer... No, es que esa era la prueba del joven. Dios prueba nuestros corazones, cada uno sabe qué amamos más. Hermanos, el propósito de la evangelización de Cristo y nuestra debe ser llevar a las personas al punto que sientan su necesidad de salvación. Necesitan saber que necesitan salvación. Jesús sometió a prueba a este joven. Mira, esta es la prueba para ti. ¿Vas a ver a Cristo como algo que vale la pena perder todo por seguirlo? ¿Vas a ver a Cristo como tu tesoro? ¿Vería a Cristo como algo que vale la pena seguir? Como aquel hombre, recuerdan esta parábola, que fue a un campo y encontró un tesoro. ¿Qué hizo? Fue a su casa, vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro. ¿Vas a ver a Cristo de esta manera? ¿Como algo que vale la pena desprenderte de todo y quedarte sin nada porque Él es suficiente? Como aquel que encontró una perla de gran precio, fue y vendió todo para comprarla, porque eso era de gran precio para él. Vas a ver a Cristo como algo que vale la pena dejar todo y seguir. Y el joven fracasó. No importa lo que creyera, no importa lo que tuviera. La salvación es para los que están dispuestos a renunciar a todo para seguir a Cristo. La salvación es para los que están dispuestos a ver a Cristo como el tesoro más preciado y están dispuestos a seguirlo, cueste lo que cueste. Aun si me cuesta la vida, aun si me cuestan mis cosas, aun si me cuesta mi familia, aun si me cuesta mi música, aun si me cuestan lo que a mí me gusta hacer, Cristo lo vale. Eso es salvación, un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio radical de vida. Pero a pesar de esto, vamos a ver dos aspectos de este joven. Hay un aspecto bueno, él tenía cosas buenas, y hay un aspecto malo. Había cosas que no cuadraban con el evangelio de Cristo. Vamos a ver primero lo bueno del joven rico. En primer lugar, descubrimos en la historia que este joven tenía la motivación correcta. Tenía la motivación correcta. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué era lo que él estaba buscando, hermanos, de Jesús? No estaba buscando dinero, no estaba buscando sanidad, no estaba buscando su prosperidad, no estaba buscando ayuda para encontrar a su pareja. ¿Qué estaba buscando? La vida eterna. Tenía una buena motivación. Él sabía lo que tenía. Él sabía lo que poseía. Sin embargo, también entendía lo que le hacía falta. No tenía una motivación equivocada. Él iba a Jesús por los motivos correctos. Él se daba cuenta que la vida espiritual era más importante que todas las riquezas que él tenía. ¿Qué características pudiéramos encontrar en este joven? ¿Cómo lo describiría usted leyendo este pasaje? Vamos a traer una imagen a nuestra mente. Primero era ¿qué? Versículo 20 nos dice, el joven le dijo, ¿era qué? Joven. Muy bien. Versículo 22, Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era joven, era rico. Vamos a ver un pasaje paralelo, le invito, sin perder Mateo, a Lucas 18. Lucas 18, sin perder Mateo 19. Versículo 18, lean conmigo por favor, Lucas 18, 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, nos dice que no solamente era joven, ni que era rico, sino también nos dice que era ¿qué? Un principal. Un principal. Esta palabra en el original se refiere a un dirigente, especialmente de la sinagoga. No era cualquier joven rico, era un religioso devoto. Hermanos, este joven tenía todo lo que una señorita puede desear. Religioso, devoto, honesto, joven, rico, eminente y muy respetado. Le falta guapo nada más, ¿verdad? Lo tiene todo. ¿Qué más estaba buscando? Eminente y muy respetado. Sin embargo, era un hombre muy turbado. Ni sus riquezas, ni toda su religiosidad, siendo un principal entre los judíos religiosos, nada podía darle la paz, el gozo y la esperanza que su alma necesitaba. Y se había dado cuenta, y había llegado a Jesús, porque él se había dado cuenta que en su corazón hacía falta algo, algo no cuadraba, necesito algo, necesito la vida eterna. Él lo pudo ver. A diferencia de los otros fariseos que se creían suficientemente buenos para entrar al cielo directamente, ese joven entendía, yo no puedo, necesito la vida eterna. Bíblicamente, hermanos, la vida eterna no es solo vivir para siempre. A veces pensamos así, ¿verdad? Ya tengo la vida eterna, como un boleto, el camión, ¿verdad? Ya sale pronto y nos vamos a la vida eterna. No es solamente vivir mucho tiempo, sino que es una calidad de vida. No quiere decir tanto duración como calidad. Es ambas cosas al mismo tiempo. ¿Recuerdan Juan 17, versículo 3? Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No solo es vivir para siempre, sino vivir para siempre en una relación con Cristo, conociendo a Cristo, caminando con Cristo, escuchando a Cristo, viviendo para Dios. Una comunión sin fin. ¿Cómo puedo saber hoy que alguien tiene vida eterna? No solamente porque ya hice mi oración y ya cuando me muera ya entonces voy a tener mi vida eterna comprada. No, es porque es una calidad de vida, no una cantidad de tiempo. ¿Cómo saber si alguien tiene vida eterna? Porque la está viviendo hoy. En una comunión con Cristo, en una comunión con su palabra, en una comunión en la oración, todos los días. Es una comunión, una vida de relación con Dios verdadera. No religiosidad, no venir aquí los domingos y vivir la semana como se me antoja vivir a mí. Eso no es vida eterna. La vida eterna es Cristo Jesús. Y una relación con Él por siempre. Por siempre. Y esto es lo que buscaba el joven rico. Yo necesito esa clase de vida. Mi dinero, mi religión, no me da lo que yo estoy buscando. ¿Qué más me falta? Algo hace falta en mi corazón. Necesito la vida eterna. Lo bueno del joven rico, tenía una buena motivación. Una motivación correcta, tener vida eterna. La segunda cosa buena del joven rico es que tenía una actitud correcta. Miren lo que dice ahí Mateo en el pasaje. Dije sin perder Mateo y ya lo perdí. Mateo capítulo 19, Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Parecía tener una profunda necesidad. Parecía sentir su necesidad verdaderamente. Y es que él tenía una actitud correcta al acercarse a Jesús. Hay personas que saben que no tienen la vida eterna, que no tienen vida eterna, pero no sienten la necesidad de ello. Yo sé, me voy a ir al infierno, dicen algunos. No me importa. No sienten su necesidad. Pero miren la urgencia. No se presentó como Nicodemo, ¿verdad? No dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. No es Nicodemo. Prácticamente llega y lo agarra y dice: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Ni le dice: Hola, ¿cómo estás? No, solo llega y le pregunta. Hay una urgencia en su vida, una actitud correcta, una desesperada necesidad de obtener aquello que ha estado buscando. Este hombre estaba desesperado, pero también mire Marcos, pasajes paralelos. Ahora, Marcos capítulo 10, versículo 17. Nos va a dar un poquito más de claridad en la actitud del joven rico. Marcos 10, versículo 17. Léalo conmigo, por favor, en cuanto lo encuentre. Marcos 10, 17. ¿Lo tenemos? Dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice que vino, ¿cómo? Corriendo. Ahí va Jesús y va corriendo porque yo quiero saber cómo obtener la vida eterna. A diferencia de Nicodemo, ¿Nicodemo vino cuándo? ¿En qué hora del día? De noche. A diferencia de Nicodemo, ese hombre vino de día, cuando Jesús estaba por el camino, cuando hombres seguían a Jesús, donde había muchos que lo podían ver. No quiso ocultarse de nadie. Él estaba decidido a buscar a Jesús. Marcos también nos dice que se arrodilló, dice que hincando la rodilla. Esa no es una posición de alguien que se siente superior. Doblarse, arrodillarse ante alguien y pedirle algo, no es una posición de alguien que se sienta superior. Deseaba tanto la vida eterna que no le importó perder su prestigio. No le importó lo que dijeran los demás, no le importó si como a Nicodemo lo corrían de la sinagoga, a pesar de ser un principal por seguir a Jesús. Él sabía lo que estaba buscando, tenía la actitud correcta. ¡Qué gran oportunidad! Imagínese lo que este joven hubiera hecho para la causa de Cristo. Mira, recibe a Cristo, ¿verdad? Nos conviene tenerlo en el equipo. Es poderoso. ¿Cuánta buena influencia podemos tener en la sociedad? Es rico. Imagínate las ofrendas, los diezmos tan solo, ¿verdad? Van a entrar así por montones. Sin embargo, él pregunta: ¿qué más me falta? ¿Qué más necesito para obtener la vida eterna? Él entendía su necesidad, tenía la actitud correcta. Pero en tercer lugar, hablando de lo bueno de este joven, sacando un poco, tenía la motivación correcta, tenía la actitud correcta, y en tercer lugar, acudió a la fuente correcta. Él fue corriendo a donde estaba, ¿quién? Jesús. El joven no fue a cualquier evangelista. El joven no se acercó a cualquiera de los discípulos. El joven fue hasta donde estaba Jesús. Él fue a la misma fuente de la vida eterna. Era el lugar adecuado para conseguir lo que él deseaba. En Juan capítulo 4 le dice a la mujer samaritana: si el que cree en mí de su interior correrán fuentes de agua viva. Yo soy el agua viva. Y era ahí donde él podía encontrar la vida eterna. La gente busca vida eterna, hermanos, hoy en día, en todos lados. La gente busca vida eterna en una religión. La gente busca vida eterna en filosofías. Estaba platicando con un vecino, él cree algo del gnosticismo y esas cosas, cree en la reencarnación. Para él la vida eterna es todo aquí en la tierra, y solo hay que ir portándose bien, y cada vez que te portas bien y mueres, reencarnas en un ser pues más superior. Quizá al principio eres una rata, después ya vas en un perro, y ya después vas en una persona y después ya eres una especie de deidad. Esa es su vida eterna. Personas en otras religiones, como el mormonismo, buscan su vida eterna por ser alguna clase de ser espiritual superior, una clase de emanencia. Dicen que Jehová antes fue un hombre y él llegó a ser Dios, Jehová, y nosotros podemos llegar a ser dioses. Podemos ser eternos con vida eterna. Los testigos de Jehová buscan vida eterna en esta tierra, pensando en el reino terrenal únicamente. Otras personas pueden buscar vida eterna en otros lados, pero la única vida verdadera, la única vida eterna, se encuentra en Cristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice Pablo. El joven rico fue a la fuente correcta. El joven llamó a Jesús maestro bueno. Tú eres el maestro, tú eres quien puede enseñarme a encontrar lo que he estado buscando toda mi vida. La verdadera vida, la verdadera religión, la verdad. Eres bueno. Y esta palabra bueno no solamente se refiere a algo bondadoso, sino que algo que verdaderamente, en esencia, es puro y bueno. Él identificaba a Jesús. Tú eres un maestro que me puede guiar en lo verdadero. No quiere decir que este joven verdaderamente creyó en Jesús, sino que veía en él un maestro que le podía ayudar u orientar a encontrar la vida eterna. Y al igual que Nicodemo, no se había dado cuenta de que la persona con la que estaba hablando no era más que un maestro. Nicodemo llegó y dijo, Rabí, es maestro también. Este joven llegó y dijo, maestro, enséñame la vida eterna. Pero Jesús es más que un maestro. Es más que un gran profeta que existió hace 2000 años. Es más que un buen hombre que vivió y murió, pobrecito, injustamente en la cruz. Es más que eso. Jesús es Dios en la carne. Jesús es Dios. Y este es con quien este hombre estaba hablando. Fue a la fuente correcta. Pero en número 4, algo bueno que vemos de este joven rico es que hizo la pregunta correcta. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y algunas personas han pensado que lo que está diciendo este joven, la pregunta en realidad está mal. Dicen, porque la salvación es por fe y no por obras. Entonces este joven está preguntando, pues, ¿qué debo hacer? Entonces yo quiero ganarme la salvación. Sin embargo, lo que el joven está preguntando sí es una pregunta correcta. Porque al final, hermanos, la salvación sí es por obras. Ahora no quiero que me confundan y me apedreen al final del culto. Un predicador, creo que es mencionado por David Platt en su libro Radical, menciona cómo uno de sus maestros se paró y dijo al principio de su predicación, después de tantos años de estudio de teología, he descubierto que la salvación sí es por obras. Y es verdad, hermanos. Cuando Cristo Jesús vino al mundo, Él no dijo, he venido a cambiarles la ley y a darles una nueva ley. Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Porque, hermanos, la ley se tenía que cumplir. Todos los estándares de Dios para una vida recta, para poder entrar a la presencia de Dios, se tenían que cumplir perfectamente. Y Él vino para cumplir la ley, no solamente las profecías, sino vivir una vida perfecta que ni usted ni yo podemos vivir. Al final la salvación sí es por obras, pero no por sus obras, sino por las obras de Cristo, porque Él vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir, y Él murió la muerte que yo merecía morir. Es por su obra, y ahora yo solamente la recibo por fe. Pero Él cumplió todo, Él hizo todo perfecto. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El joven sabía que él tenía que hacer algo, pero Jesús le confronta. ¿Qué le dice Jesús? Él llega y dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice Jesús? Versículo 17, Mateo 19, dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, antes de comenzar a hablar, tú acabas de decir algo. Me acabas de llamar bueno. Pero antes de seguir, yo necesito ajustar tu perspectiva de lo que es bueno. Porque en tu perspectiva, tú piensas que tú eres bueno. Y me llamas a mí bueno porque tú piensas que yo soy un maestro. Y es verdad, yo soy bueno, pero tú tienes una perspectiva incorrecta. ¿Sabes quién es el único bueno? No eres tú, es Dios. ¿Qué es el estándar de Dios para entrar en el cielo? ¿Recuerda? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quieres entrar al cielo? ¿Quieres tener la vida eterna? Tienes que ser perfecto. Y déjame decirte que tú crees que eres bueno, pero no lo eres. Le confronta primero, diciendo, aclarándole lo que es bueno, pero también le confronta con la ley, con los mandamientos. Mire lo que dice. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. ¿Qué está pasando? Jesús va a descubrir el corazón de este joven. Parecía que era bueno, parecía que iba con una motivación correcta, parecía que iba a la fuente correcta, parecía que iba con la pregunta correcta, pero Jesús le confronta con su corazón, aclarándole el significado de la palabra bueno. Bueno es Dios, Él es perfecto, y si tú quieres entrar al cielo, necesitas ser como Dios. La respuesta es, tú no puedes, no eres bueno. Y le muestra esto usando la ley, usando los mandamientos. Y entonces vamos a ver el segundo punto de este sermón, es lo malo del joven rico. Jesús va a destapar su corazón, va a abrir la alcantarilla y va a salir un olor no muy agradable. En primer lugar, el joven rico no tenía un sentir de culpa. No entendía que él era culpable de algo. Él pensaba que era, ¿qué? Bueno. Versículo 20 dice, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sabes qué, Jesús? ¡Ja! Yo ya cumplí los mandamientos. ¿Sabes qué? Yo casi Dios me va a poner un elevador de aquí al cielo, una línea directa, porque ya soy tan bueno que voy a entrar así de rápido. Ya cumplí con todo esto, todo lo he hecho. ¿Qué más me falta? A ver, enséñame. No tenía un sentir de culpa. Es posible que en la apariencia él hubiera cumplido con estos mandamientos. Es posible que en su religiosidad él aparentara cumplir los mandamientos y se haya creído que ha cumplido todos los mandamientos, pero no es posible cumplirlos. Quizá exteriormente, pero Jesús, hermanos, siempre fue al corazón. Las enseñanzas de Jesús iban más allá que el exterior. ¿Qué es el primer mandamiento que le dice? No matarás. Y quizá usted y yo pudiéramos decir, yo nunca he matado a nadie, lo he cumplido este mandamiento. ¿Pero qué decía Jesús? Cualquiera pues que se enoje contra su hermano será culpable del lago de fuego, ¿recuerda? Él ve el enojo como asesinato. Cada vez que usted se enfurece y se enoja contra alguien, sale eso que siente en su corazón, es pecado. Y Dios lo ve como matar. No adulterarás. Usted dirá, no, yo jamás. A mi esposa, ¿verdad? Nunca. A mi esposo, jamás. Pero Jesús dijo, Jesús va al corazón. Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya que adulteró con ella en su corazón. Y las hermanas pueden decir, ay, pero es para los hombres. No, también es para ustedes. Hay adulterio en su corazón también. El siguiente mandamiento, no hurtarás. Ah, bueno, pues yo quizás robé algo, pero hace mucho tiempo, cuando era niño, ¿verdad? En la tienda, a mi mamá le robaba la feria. Dios llama ladrones. No importa la cantidad, sino el acto. Dios lo ve como pecado y lo ve como robo. Y dice que los ladrones también merecen la condenación. Después le dice, no dirás falso testimonio, o sea, no mentirás. Estaba leyendo un artículo, es una noticia que me llegan al correo. Dice que en promedio las personas en nuestro país dicen 10 mentiras al día. 10 mentiras al día. Y me he encontrado con personas que yo les digo, es que la Biblia dice no mentirás. ¿Has mentido alguna vez? No, yo no he mentido. Ya estás mintiendo. Ya es una mentira eso, porque todos hemos mentido. Pero hermanos, la Biblia es clara cuando dice que ni los asesinos, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, si Dios nos juzgara tan solo por esos mandamientos, ahorita seríamos culpables y mereceríamos el infierno. Y lo que está diciendo Jesús, hey, mira los mandamientos. ¿Tú crees que eres bueno? Tú estás pensando, yo soy bueno. Pero no entiendes que eres culpable delante de Dios. El joven no había captado las enseñanzas de Jesús. Estaba buscando algo para llenar el vacío de su corazón, algo, vida eterna. Y no se había dado cuenta de que su propia vida era un pecado delante de Dios, de que había violado la ley de Dios. Él creía que no había cometido ningún pecado. Y la religión de la autojusticia es así, hermanos. Muchas personas allá afuera, aquí adentro, en todos lados, viven una religiosidad de autojusticia. Es engañosa. Creen, yo estoy bien. No he hecho nada malo. No he cometido ningún pecado, ¿verdad? Que me lleve a la cárcel o algún delito. Soy bueno. Y no encontramos, no nos vemos como este joven. Y nos vemos como este joven rico. No había manera en la que este hombre pudiera ser salvo si seguía aferrado a la creencia de que era un hombre bueno, que había cumplido los mandamientos de Dios. No hay salvación para ti. No puedes entrar al reino de los cielos mientras sigas pensando que eres bueno. La salvación no es para los buenos. La salvación no es para personas que desean un estímulo emocional, sino para pecadores desesperados que desean el perdón. Para ellos es la salvación. ¿Qué dijo Cristo? No ha venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de ir al doctor, de un médico. No me van a buscar porque se creen buenos y sanos. Vengo a buscar a los enfermos, a los que han visto su corazón y han entendido que han violado la ley de Dios y que merecen la muerte por el castigo de sus pecados. A menos que una persona se avergüence de su pecado, no hay salvación para ella. A menos que una persona entienda que ha violado los mandamientos de Dios, la ley de Dios en cada minuto y cada segundo, desde que uno se despierta, mis pensamientos ya están lejos de Dios. Y este joven no había entendido que él era culpable. No tenía ningún sentir de culpa. Y hermanos, hoy en día en el evangelismo debe ser así. Cuando usted habla de Cristo, a veces no queremos ofender. Y es verdad, tampoco no queremos atacar a las personas, pero necesitamos hacerles entender que son culpables delante de Dios, que Dios no va a tener por inocente al pecador. Personas que dicen, no, bueno, pues entonces, si un día yo llego delante de Dios, igual Diosito me va a perdonar. Pues me he portado bien últimamente. Me gusta mucho la ilustración que usa Ray Comfort y su... El otro hermano, ¿cómo se llama? Kirk Cameron. Ellos tienen un sistema de evangelismo que se llama En los Pasos del Maestro. Y él dice, imagínate que estás delante de un juez y que tú cometiste un delito hace mucho tiempo, algo muy grave, y estás delante del juez y tú le dices al juez, y te atrapan, ¿verdad? Estuviste prófugo de la justicia y le dices al juez, no, perdóneme, juez, pues sí sé que he cometido un delito que merece castigo, pero últimamente me he portado bien. ¿Qué va a hacer el juez? Le va a dejar libre. Le va a castigar porque el pecado, el delito debe recibir su castigo. Dios, dice la Biblia, es un juez justo. Aunque usted haya robado algo pequeño hace mucho tiempo o haya dicho una mentira el año pasado y este año usted no haya dicho ninguna, no importa. Es pecado delante de Dios y somos culpables delante de Dios. Y a menos que haya un sentimiento de culpa, de que yo he ofendido a Dios, que Él es un juez justo, no puede haber salvación. Pero también, en segundo lugar, como no tenía culpa, no tenía sentimiento de culpa, tampoco tenía arrepentimiento. En segundo lugar, en el evangelismo hoy en día tratamos de convencer a las personas diciéndoles que si reciben a Cristo tendrán gozo, que si reciben a Cristo tendrán paz, que si reciben a Cristo tendrán felicidad y autorrealización. Oh, Cristo es lo que te hace falta nada más. Ese gozo que siempre han buscado. Se les ofrece a los cristianos, dice un autor, Ray Comfort se llama, se les ofrece a los cristianos un lecho de flores si reciben a Jesús, cuando en realidad los cristianos están sentados en un jardín de espinas. Estamos ofreciendo felicidad y gozo, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por pruebas y adversidades. Es un evangelio incompleto. Incluso, dice este autor, se les ofrece un plan maravilloso. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere realizar tus sueños y hacerte feliz si solamente le recibes en tu corazón. Un evangelio falso. No es eso lo que Dios ofrece. Me gusta una ilustración que él usa. Imagínese que usted puede transportarse en el tiempo al 11 de septiembre de 2000, no. ¿Cuándo fue lo de las Torres Gemelas? ¿2011? 11 de septiembre del 2011. Ok, usted puede transportarse un día antes de ese acontecimiento y usted tiene la oportunidad de predicarles a todas las personas que estaban en la Torre 2 de las Torres Gemelas, aquellas personas que fueron calcinadas y sepultadas bajo escombro, miles de ellos. Y usted ha regresado y usted va a predicarles. Tiene oportunidad de hablar con ellos en una conferencia en ese edificio. ¿Qué les va a decir usted? ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Dios quiere realizar tus sueños cuando sabe que el próximo día van a estar sepultados entre escombros y quemados? ¿Qué evangelio les predicaría? Lo que ellos necesitan no es un plan maravilloso, lo que ellos necesitan es redención de sus pecados, es perdón total y completo de sus pecados. Y eso es justamente lo que Dios ofrece, una vida eterna con Cristo y el perdón completo. Hecho está, el juez lo ha dicho, esa es la justicia que Dios ofrece. Y eso es lo que nosotros debemos predicarles a las personas. Hermanos, personas están allá afuera y no sabemos si el día de mañana van a morir. No lo sabemos. De repente recibimos noticias. ¿Recuerda? Las noticias recientes, el año pasado. Era el pastor Julio, ¿sí? Pero hay personas que también tienen accidentes que no tienen a Cristo. Y les hemos estado predicando, mira, Dios te quiere hacer feliz, mira, Dios quiere cumplir tus sueños, mira, Dios quiere darte lo que siempre has buscado. No, Dios quiere darte el perdón de tus pecados. Necesitas entender que eres culpable delante de Dios, necesitas arrepentirte, porque solo eso te va a dar vida eterna. Si tú llegas a morir hoy, es lo único que puede asegurarte que pasarás la eternidad con Cristo. Este joven no tenía arrepentimiento. Y Jesús, en lugar de ofrecerse al joven como un alivio para sus necesidades, Jesús lo confrontó para que se diera cuenta que su vida era una ofensa viviente a la santidad de Dios. Pero este joven estaba en contra de confesar su pecado. Jesús le muestra su falta de arrepentimiento al medirlo con un mandamiento. ¿Dices que los has cumplido todos? Mire, versículo 19, no lo leímos. Honra a tu padre y a tu madre, y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? Sí, yo lo amo como a mí mismo. Ok, vamos a hacer una prueba. Y mire lo que dice, en tercer lugar, y para concluir, este joven no solamente no tenía sentimiento de culpa, no tenía arrepentimiento, sino que no tenía deseos de someterse. Si quieres ser perfecto, si en verdad amas a tu prójimo, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres. Ellos son tu prójimo. Y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Quieres verdaderamente, en verdad quieres mostrarme que has cumplido esos mandamientos? Ponlo en acción. Esa es tu prueba final. Y oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no tenía deseo de someterse a Jesús. Está bien, yo quiero obtener la vida eterna, pero que me mandes algo, Jesús. No, espérate. Hasta ahí. Yo quiero recibir los beneficios de la salvación, estar en la iglesia, un lugar cómodo, ¿verdad? Bonito. Ah, pero comprometerme a un ministerio. No, espérate. No, venir más de 2 veces a la semana. No, ya eso me van a canonizar ya dentro de poco. No, como que participar en... No, quiero los beneficios, pero no quiero someterme a Cristo. No quiero obedecer su palabra. No quiero seguir lo que Él me manda. No quiero dejar las cosas que Él aborrece. No. Muchas personas reciben a un Cristo falso. Recuerdo estar platicando con un joven después del campamento. Él tenía una lucha, él quería verdaderamente seguir a Cristo. Pero yo le dije, necesitas tomar decisiones en tu vida. ¿Tienes una novia? ¿Es inconversa? ¿Te está alejando? ¿Ni viene a la iglesia él? ¿De repente aparece por aquí? Necesitas tomar decisiones por Cristo. La Biblia es clara, Cristo es claro. Y si tú quieres seguir a Jesús, debes dejarlo y dejarla por seguir a Cristo. Y pude ver su cara. Él luchaba como que no sabía qué hacer. Sí quiero, pero no. Como este joven rico. Jesús le confrontó. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Vas a hacer lo que yo quiero? ¿Quieres que dirija tu vida verdaderamente o la quieres dirigir tú? Jesús literalmente le estaba diciendo, a menos que yo sea la autoridad máxima de tu vida, no hay salvación para ti. Yo soy el Señor. Y si tú me vas a recibir como el Señor, el que gobierna tu vida. Si no, no hay salvación para ti. El Señor le puso en una encrucijada. Es como si Él se pusiera al lado de las riquezas. ¿Qué vas a elegir? ¿A quién vas a seguir? Y el joven se fue triste. Tomó su decisión. Ese es el evangelio que Jesús predicaba, hermanos. No es el evangelio dividido que nosotros muchas veces predicamos. Solo la parte bonita. Jesús quiere darte vida y bendición. Solo tienes que hacer una oración y recibirlo en tu corazón. No. Implica un compromiso, implica que entiendas la culpa de tu pecado, implica que te arrepientas por tu pecado e implica que aceptes el señorío de Cristo. Y este joven no lo tenía. Y así como regresó, así como llegó gozoso, se fue triste porque no había tenido lo que él deseaba. Hermanos, ¿qué clase de evangelio estamos predicando? ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Somos como ese joven rico? Si Jesús nos pidiera algo esta tarde... Ayer hablaba con los jóvenes, les ponía un reto de Facebook, no cerrarlo por 20 días, solo 20 días. Yo veía muchos tristes. ¿Se irían tristes como ese joven rico? ¿Aman más que a Cristo? Y el otro reto es leer la Biblia en un año. ¿Qué es lo que amamos más? Hermanos, si Dios te pidiera algo esta tarde, eso que amas más, que está alejándote de la comunión de Cristo, ¿te irías triste o estarías dispuesto a sacrificarlo en el altar como lo hizo Abraham en Génesis 22? El evangelio, hermanos, es más que buenas y bonitas noticias. Sí son buenas y bonitas noticias. Implica compromiso, implica entrega, implica arrepentimiento, implica que nos midamos con la ley de Dios y que entiendas, soy un pecador que necesita de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Gracias por el ejemplo que vemos en tu palabra. Cristo hablando a este joven que creía que él era bueno. Él creía que había cumplido todos los mandamientos. Pero Dios le confronta y le dice, no, tú no has entendido. El problema no es lo exterior, es el corazón. Tú los has violado y quebrantado todos. Y no te has dado cuenta. Necesitas arrepentirte y necesitas someterte al Señorío. Obedecer a lo que Jesucristo dice. Eso es seguir a Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Tristemente, este joven se regresó con las manos vacías y con la vida vacía. Ayúdanos, Padre, que no volvamos a nuestros hogares como hemos llegado. Sí, quizá venimos con gozo, como este joven, con una buena motivación, escuchar la palabra de Dios. Quizá venimos al lugar correcto, venimos a la iglesia, pero nos vamos igual de vacíos que como llegamos. Porque no hemos entendido que lo que aquí se predica es para mí, para cada área de mi vida. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y a poder aplicarla a nuestros corazones. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.